tenerte a ti lo tengo todo. Eres todo lo que necesito. Llenas cada espacio de mi vida. Colmas mis anhelos más profundos. No hace falta nada cuando estoy contigo. La vida es muy hermosa si tú estás conmigo. Nada, nada, no hace falta nada, no hace falta nada, nada, nada, no hace falta nada, no hace falta nada. A ti estoy completo, de tu dulce amor yo me alimento. Te quiero entregar mi vida entera, no puedo vivir de otra manera. No hace falta nada cuando estoy contigo. La vida es muy hermosa si tú estás conmigo. Nada, nada, no hace falta nada, no hace falta nada. Crudo invierno sin abrigo. El tenerte a ti es tenerlo todo. Eres todo lo que necesito.